programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó el mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal, amigos? ¿Nos escuchan ahorita? ¿Sí nos están escuchando? Bueno, simplemente nos estamos acomodando, nos estamos empezando a acomodar ya. En esta tarde, ¿saben? Esta tarde es un poco especial, ya que en esta tarde de sábado 12 de noviembre exactamente, nosotros empezamos con un nuevo espacio, ¿no es cierto? En una nueva hora, en un nuevo momento, en un nuevo horario, definitivamente, así que vamos a empezar a trabajar siempre desde aquí. Vamos a poder compartir con ustedes desde este sábado a partir de las 16 horas hasta las 18. En esta tarde hemos querido volver a invitar a unos amigos que ya nos acompañaron hace un tiempito ya. Ustedes los escucharon en vivo, ahora también los vamos a escuchar en vivo. También vamos a ver cómo nos va. Tenemos muchísimas cosas que conversar con ellos. Tenemos muchas cosas que poder compartir con ellos. Ya si escuchan por ahí, si están escuchando, sí, son exactamente ellos quienes están acomodando. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. En esta tarde nos acompaña el Andresito. ¿Qué fue, Andresito? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal ese feriado? Sí, ¿a dónde fuiste? ¿Ah, te fuiste de solo nadar? ¿Nadar en las playas o a nadar en las playas del Machangara? En el río, bien, ¿no es cierto? ¿Saben que este fin de semana hay varias cosas, varias actividades aquí, ¿no es cierto? Hay varias actividades, entre ellas está un concierto que está en el Rumiñahui, ¿sí, no? Aquí está la Feria del Libro, hay también un seminario de algo, ¿no es cierto? Aquí en... Seminario, exacto, ¿por qué dice seminario de algo? Por eso les digo un seminario de algo, y está también la parte de lo de la Feria del Libro. Ah, también lo del, ¿no es cierto? Entonces, Andrés López, también Andrés López, sí. Andrés López, o sea, todo este fin de semana estamos con varias actividades. Bueno, ahora sí, sin más espera, sin más ni más, vamos a volver a presentar y vamos a volver a saludar a nuestros queridos amigos del Tomodachi. ¿Qué más, amigazos? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Un aplauso de ser bravo, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Gracias por la invitación, querido amigo, a todos quienes están en cabina, a todos los radioescucha. Un gusto para Tomodachi poder compartir nuevamente una tarde haciendo música que nos recuerda muchas cosas, muchas circunstancias de la niñez, muchas memorias. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente y compartir con mis amigos y contigo también. Muchísimas gracias, mi estimadísima y querida, la voz femenina de los Tomodachi. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, mi estimado, a los tiempos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, aquí todo bien, muchas gracias por la invitación, alegres de estar aquí. El hermano del... Del vocalista. Del vocalista, el no, baterista. Un tomodachi más, ¿no es cierto? Sí, Sergio, ya sabes, con toda la confianza del mundo, un placer estar aquí nuevamente para compartir una tarde sobre la música anime y un placer estar aquí, gracias. Sí, y mi estimadísimo, el duro de las cuerdas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Esperamos dar un buen mini concierto acústico aquí y estamos muy agradecidos, muy felices de estar otra vez. Bueno, saben que nosotros nos hemos reunido con mis amigos del Tomodachi, hemos hablado algunas veces por teléfono, conversamos con Rafael y con Edison, que lamentablemente creo que por actividades propias de él en este sábado no nos puede acompañar, pero me imagino que nos debe estar escuchando, ¿no es cierto? Si no nos está escuchando, pues le haremos llegar el audio para que los escuche. Bueno, quiero comentarles a todos ustedes que en esta tenemos una buena sorpresa. Saben que nosotros justamente con nuestros amigos del Tomodachi hemos generado o estamos tratando de generar un pequeño proyecto de ayuda social. Entonces vamos a hablar un poquito con ellos, pero quiero además darles la buena noticia a todos mis amigos y también a mis amigos del Tomodachi que se suma a esta ayuda social y se suma con nosotros y nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar de cierta manera, nos van a ayudar algo que primero es rico, ya de una les digo, primero es rico, o sea, creo que estando viviendo aquí en Quito es algo que tú tienes que comer, lo tienes que probar. Yeah. Quiero enviar un saludo a mi querida amiga, una persona que conozco, pero bueno, más bien dicho, es una persona que me conoce a mí desde que estoy... Desde chamo. Exactamente, desde que estoy en los pañales más grandes. Justamente llega mi estimado, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Oh. Ya llegó el que faltaba. ¿Qué fue? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? Mi estimado, ¿cómo te va? ¿Cómo has pasado? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, otra vez estar aquí, estamos muy contentos y bueno, hacer lo que nos gusta, ¿no? Así es, creo que a todos nos cogió el tráfico, yo también venía, pero vine corriendo, no te cogió. Yo no sabía que había tanto espectáculo, yo me acordaba que había lo del Rumiñahui, pero nunca me acordé, nunca sabía que había algo aquí. Y de hecho, darte la vuelta aquí y está aquí, es grave. Bueno, como les decía, hace un momentito, se nos suma una persona, la señora Patricia Gordón, nos va a ayudar, nos va a sumar no solamente con el proyecto, sino nos va a ayudar y nos va a sumar dándonos la ayuda y la acogida a este programa de una manera muy original. Yo creo que todo el mundo lo comió alguna vez, creo que todo el mundo lo saboreó alguna vez, si no lo han saboreado les invito a saborear y después van a saber quién es. Andresito, ¿sí has comido? Ya, después vas a saber qué. Mientras tanto vamos con sorpresa, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les parece si empezamos con nuestros queridos amigos del Tomodachi y vamos a ver qué nos tienen para ahora? ¿Les parece bien? Sí, vamos ahí. ¿Sí? Vamos, ¿con cuál? A ver, de una vez vamos diciendo, ¿con cuál? Bueno, queremos saludar con un tema actual de una serie que justamente el día de hoy se trae un capítulo que todos estamos esperando. Y ya te imaginas de qué... Así es. De qué serie estoy hablando. ¿Te imaginas de qué serie, Andrés? ¿Se imaginan de qué serie? Simplemente, ¿qué les parece si es que para empezar esto... Hacemos lo siguiente, la persona que adivine de qué serie es este capítulo, le damos el primer premio, así de simple. Claro, una. De una, sí, de una. ¿Puede comunicarse con nosotros? ¿Todavía no, Andresito? ¿O sí? Todavía no. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de la página del Facebook, el K-Dancing World. Nos escriben, se entran ahí, ponen el buscador, ponen K-Dancing World y desde ahí nos dicen que simple y sencillamente qué canción están escuchando. Y nos quieren escuchar, pues perfecto, pueden escucharnos a través de los 940 AM o pueden escucharnos también a través de nuestra página de internet, el www.casadelacultura.gov.es/players/ o ahora, simplemente si quieren llevarnos en sus celulares pueden hacerlo, ingresan en el Play Store, ponen Radio CCEHD y simple y sencillamente se descargan la aplicación. ¿Qué tal? Ah, todos también estamos modernizados. Está muy bien. Así que nos pueden escuchar desde donde sea. Bueno, vamos a ver. Primera persona que me adivine de qué canción estamos hablando ahorita, se lleva un premio. ¿Les parece? Sí. Con ustedes, nuestros amigos de Tomodachi. Hoy debemos retomar esos sueños que truncamos al dudar. Hasta el cielo llegará, un camino con estrellas nos guiará. Una nueva etapa seguirá, desafiando a los veces con intensidad luchemos, no te rindas aun si perdemos, más fuerte serás. Reconoce todo tu poder, no te frenes ni te culpes nunca. Está cerca nuestra meta, no desmayes, trascenderemos toda adversidad. Un mejor futuro pronto llegará. Hoy debemos retomar esos sueños que truncamos al dudar. Hasta el cielo llegará, el camino con estrellas nos guiará. Una nueva etapa seguirá, desafiando a los dioses. Con intensidad luchemos, no te rindas aún si perdemos, más fuerte serás. Reconoce todo tu poder, no te frenes ni te culpes nunca. Está cerca nuestra meta, no te desmayes, trascenderemos toda adversidad. Un mejor futuro pronto llegará. Un aplauso para nuestros amigos del Tomodachi. ¿Qué tal, Rafael? ¿Todo bien? Ahí está, estamos hablando con al contacto que tiene el K-Dancing World con los Tomodachi, con nuestro amigo el Rafael, que siempre nos responde a la segunda llamada, porque a la primera nunca nos contesta. ¿No es cierto? ¿Qué tal, Rafael? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. ¿Saben que él es la mano dura de los Tomodachi? El Edison no ha traído su instrumento, creo, ahora. No, hoy está de espectador el Edison. Pero bueno, ¿saben cómo les decía? Ahora sí, puedo decirlo y puedo mencionarlo claramente y puedo mencionarlo abiertamente. Una de las personas que nos va a apoyar en esta nueva temporada es algo que ustedes debieron haber comido, las típicas corvinas del Mercado Central. Sí. Las corvinas del Mercado Central. Las corvinas del Mercado Central, las de Don Jimmy. Sí, nunca. No, sabes que no. Nunca. ¿Por dónde quedan? En el Mercado Central. De hecho, saben que esas son las originales. Porque cuando el Mercado Central no estaba adecuado, en la parte, no sé, en la parte casi guiándose al norte, la calle que termina el Mercado Central yéndose de sur a norte, subían las gradas ahí, y ahí era un puestito en plena mitad, en la mitad de las gradas, ahí está el puestito. Uh-huh. Y esas... yo recuerdo que mi abuelita me decía que estaba desde hace tiempos. Entonces, después, cuando remodernizaron esto, se cogieron y se cambiaron a un costado, al costado derecho. Y después la mayoría de la gente empezó, como vio que era un negocio un poco bueno, empezó a colocarse. Claro. Pero las originales son esas. Así que muchísimas gracias a la señora Patricia Gordón, quien es una de las personas que nos va a apoyar en esto, ¿no es cierto? Y muchísimas gracias por sumarse también al programa del Compartiendo K-Pop. Así que ya saben, si quieren comer bueno, vayan allá, que les prometo no se arrepentirán. Realmente son las originales, son las auténticas, son las primeras y realmente son las mejores. ¿Para qué? Yo también he comido en otro lado cuando alguna vez se me ocurrió que me invitaron, pero dije no, realmente esas son las de a de veras. Así que buenasas, ya saben. ¿Qué tal, Andresito? ¿Buena sorpresa? Sí. Vamos a ver si nos ponemos en contacto con nuestra querida amiga Patricia para ver si es que hacemos por ahí una sorpresita en ese sentido en esta tarde. Bueno, tenemos un premio que entregar. Escríbanos a través del K-Dancing World. Solamente tienes que responder a qué parte, a qué anime que está de moda para empezar. Él pertenece justo a lo que estábamos escuchando ahorita. Y ya se llevan un premio. ¿Qué tal? Así de simple, así de sencillo. Bueno, mis queridos amigos, algo de novedades. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, hemos estado disfrutando un poco del feriado. Se nos viene también otros eventos por el mes de diciembre. Entonces estamos por coordinar algunas cosas por ahí, repasos, ¿qué más? Salidas. Bueno, tenemos una serie de cosas que tenemos que con la banda cuadrar para seguir brindando lo mejor para nuestra gente. Y bueno, gracias por habernos invitado, que es lo que estamos haciendo. Estamos preparando material nuevo, mi estimado. Estamos preparando material nuevo tanto para lo que es las presentaciones, así mismo como para material de YouTube y todas esas cosas que vamos a próximamente lanzar unos videitos por ahí, pero eso está todavía a futuro para el próximo año. También tenemos una conversación luego con el Rafael de la... Bueno, no hables ya, solamente dime sí nomás, ya. Solo dime sí. Tenemos una conversación para empezar a ver si es que materializamos algo que quedó pendiente, ¿no es cierto? En el mes de agosto que vinieron nos habíamos sentado a conversar. Agradezco justamente, ustedes le acabaron de conocer al director de la radio, a nuestro querido amigo, el licenciado Patricio Álvaro, quien nos dio la apertura para que ustedes plasmen algo que tal vez estaban trabajándolo, ¿no? Ya. Pero ya tenemos que conversar ahora sí seriamente para ver cómo vamos a empezar a hacerlo. Eso es un compromiso que adquirimos y es un compromiso que se va a cumplir. Así que también en ese sentido vamos a tener sorpresas por nuestros queridos amigos del Tomodachi. ¿Qué más? ¿Qué han hecho? A ver, cuenten algo. ¿Alguna novedad del grupo? ¿Algo que hayan hecho en este tiempo? ¿Hicieron algo por feriado? Por como grupo me refiero, no individualmente. Pues en el feriado queríamos juntarnos para el ensayo, pero tú sabes que obviamente a veces por situaciones que se nos hacen totalmente adversas... Paseos, ya, diga. No paseos, la verdad es que hemos estado bastante ocupados cada una en nuestras profesiones. Nati se dedica estrictamente a los laboratorios químicos, biológicos. Yo estoy como docente trabajando, de hecho hoy día vine del trabajo. ¿Ah, sí? Porque recuperamos. ¿Dónde trabajas? Trabajo en el Colegio Misión Geodésica en San Antonio de Pichincha. Estoy como docente en lo que es educación cultural y artística. Hoy día recuperamos lo del viernes del feriado, entonces salimos prácticamente volando para acá, pero ya saben que con todo el cariño del mundo. Eso, hemos estado ensayando. Las veces que podemos siempre nos juntamos. Eso yo creo que es fundamental para poder consolidar estos proyectos que tú mencionas y sé que se le va a dar. Nosotros quizás a veces vayamos a paso de tortuga, como dicen vulgarmente, pero yo creo que siempre... la perseverancia lleva frutos buenos, ¿no? Entonces, y más que nada eso de lento pero seguro, ¿no es cierto? Sí. En este tipo de cosas, lento pero seguro, dando pasos firmes y haciendo las cosas sumamente bien. Oye, no sabía que eras química biológica típico, o sea, esa es la que nos va a botar el nuevo virus del Zika. No, Nati, perdón si lo dije mal, pero dilo tú. Soy ingeniera en biotecnología, y trabajo en un laboratorio donde producimos algunos bioinsumos para la agricultura. Es un poco difícil de explicar. Sí, eso mismo. ¿Qué vemos en que trabaje en un laboratorio? Mi estimado, por acá, ¿a qué te dedicas? Yo estoy de residente de obra en Calacalí. Yo ya mismo soy arquitecto. Entonces estoy a cargo de una obra y bueno, he estado toda esta semana un poco también contaminado por el frío que hace. Pero bueno, uno siempre tiene que ir con esa motivación, con esas ganas a los escenarios, a cantar y... Como disfrutamos de lo que hacemos, nunca creo que hay problemas en ese sentido. Entonces, sí, estoy... Cuando uno le gusta lo que hace, ¿no? Sea lo que sea, deja lo que sea y vamos. Así es, pues, sí, ¿no? la pasión. Eso sí. Y mi estimado, ¿a qué te dedicas? Yo ahorita estoy estudiando en la UTE y en la CETRAC. En la UTE sigo una carrera de diseño gráfico, no sé si me escuchan. Ahí sí. Ahora sí, repito. Nada, pues estoy aquí estudiando, estoy terminando mi carrera de diseño gráfico publicitario en la UTE y hace un año empecé otra carrera al mismo tiempo, paralelo, en la central es pedagogía de los idiomas inglés y francés, entonces ya este semestre me toca hacer las pasantías y estoy buscando un colegio para... Por favor, ahí acá, al frente, ¿no? ¿No es cierto? ¿Del Instituto Geodésico? ¿Geofísico? Misión Geodésica. Misión Geodésica, ve ahí, por favor. Sí. Ya le van los meteores. Sí, Misión Geodésica y Sergio me han ayudado mucho en cuanto a la música. Estuve dando clases un tiempo, en una temporada allí, en la Escuela Carel de Educación y seguimos, Musical. Y seguimos allí. Es muy interesante ese colegio. Ya, pues ya tienes dónde hacer las pasantías. Mi estimadísimo, ¿y tú? A ver. Bueno, yo actualmente estoy estudiando inglés. Dejé la universidad porque estaba un poco indeciso con lo que realmente quería hacer. necesitaba un tiempo para mí mismo, para conocer lo que realmente quería. Entonces voy a entrar el siguiente semestre, espero que todo me vaya muy bien y mientras tanto seguiremos con el grupo, todos juntos. Eso sí, mi estimado, al que le falta y al que le toca. El Rafa también dice. El Rafa también tiene que venir así después de a qué se dedica. Aparte de torturarme. Bueno, yo actualmente solamente me encuentro trabajando. Trabajo haciendo recorridos y también en un tema de iluminación LED. Con un primo tenemos una empresa. Y en eso estoy ahorita, echándole ganas de mes. Vea usted, yo que voy a ponerle a mis ojos de mi carro LEDs. Ya va a salir gratis ya. Sí, mi estimado Rafa, dedicado a tus hijos, a tu trabajo. Sí, sí, ¿cómo estás, Daniel? Buenas tardes, gracias por la invitación. Dedicado a la familia, tenemos una empresa también de transporte. Entonces trabajamos directamente en esta empresa. Y nada, aquí castigando a los chicos cuando se portan mal, que jales güito de orejas, pero todo bien, todo tranquilos. Y contigo nuevamente, gracias por la invitación, gracias por tomarnos en cuenta y por consolidar todos los proyectos que hemos conversado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nuevamente les agradezco muchísimo a ustedes. Bueno, vamos a pedirles a todos que se sumen a este nuevo horario. Estamos en un nuevo horario, ¿no es cierto? Estamos desde las 4 de la tarde y vamos a compartir con ustedes muchos espacios más. Entonces vamos a trabajar durante esta semana para poder traerles nuevas sorpresas. Y además les quiero comentar a todos y cada uno de ustedes, inclusive a mis amigos del Tomodachi, que compartiendo con nueva temporada, con nuevo horario, con nuevo todo, y aparte de eso, tienen que cantarnos el cumpleaños feliz. Hoy estamos cumpliendo exactamente un año de transmitir aquí desde los 9:40 AM. Se va la lágrima, no entiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir, ¿no es cierto? Hoy estamos de cumpleaños. Vaya, vaya, muy bien, que viva los cumpleaños, muy bien. ¡Que viva, ¡que viva el Sato! ¡Que viva el Sato! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, que los cumplas feliz. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Y el Edison en japonés, a ver, Edison en japonés. Edison, se fue el Edison. Ya se fue, dice. Queda pendiente esa, dice en japonés. Tiene que cantar, si no me cantan en japonés el cumpleaños, no salen de aquí. No salen. No sé. A ver. Ya viene, no. ¿Qué te pareció, Daniel? Verás, mi estimado Edison, verás. Si me cantas el cumpleaños feliz en japonés, porque te, no ves cómo te fuiste a hablar con las féminas por ahí, con las fans, entonces, te comento, estamos celebrando nueva temporada, nueva hora y primer aniversario. Así que hace rato mis queridos amigos ya nos cantaron el cumpleaños feliz, pero por ahí alguien me sopló que tú sabías cantar en japonés, así que te toqué, no me cantas en japonés el cumpleaños, no sales. Pues yo no canto. La frase en japonés dice, bueno. Ya que sea, diga, Dios le pague por haber venido ya, pero diga. Solo una frase en japonés. Dale. Watanjobi omedeto gozaimasu. Eso es feliz cumpleaños en japonés. Solamente es la frase. ¿Han escuchado? Bueno, mis estimados, coméntenme. Hace un tiempito, como tenemos de las altas, de las bajas, tenemos de todas, ¿no es cierto? Hace un tiempito estábamos cuadrando algo con mis estimados amigos. Y realmente como... Ahora vamos a conversar un poquito de la parte fea del asunto de la música. Lamentablemente, creo que hace un tiempo, un mes, le suspendieron una presentación, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué se siente? Quiero preguntarles a ustedes qué se siente que se hagan eso. Bueno, yo sé que debe doler, pero ¿qué sienten ustedes? ¿Qué sintieron en ese momento? Bueno, obviamente molestia, ¿no? Molestia muy grande porque, bueno, nosotros más que a veces firmar contratos, que ya debemos hacerlo, pero siempre nosotros somos personas de palabra. Entonces, a veces cuando alguien por A o B motivo rompe ese esquema, entonces nosotros nos sentimos muy ofendidos. Y fue algo que o sea, más allá de todo lo negativo, siempre lo tratamos de llevar de la mejor manera, ¿no? Lo bueno es que hemos repasado, hemos estado ahí, hemos seguido manteniendo el nivel que están acostumbrados la gente a escucharnos. Entonces, esas cosas nos ayudan a crecer sobre todo, ¿no? Creo que es como crecimiento, más que como algo negativo. Entonces, eso. Me acuerdo escucharle, me acuerdo tan clarito las palabras de mi amigo Rafael, porque justamente yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? En este momento estoy saliendo para allá. Y con una voz de enojado me dijo, ¿sabes qué? No nos vamos a presentar. ¿Qué era, voz de enojado o voz de frustrado, Rafael? Creo que sí, un poco de enojo, ¿no? Porque a veces uno deja de hacer algunas cosas con la familia y bueno, fuimos... Y a última hora nos dijeron que no, que la banda no podía presentarse por motivos personales del organizador. Entonces, sí fue un poco molesto, ¿no? Entonces, tú me llamaste y fue como que, no, se presenta la banda, hay que ir. Entonces, sí, estamos un poco enojaditos. Pero bueno, sabes que no hay mal que bien lo venga. Estamos trabajando para unos nuevos proyectos. Entonces, veamos qué tal nos va esta vez, en diciembre. Cargar todo, para nada. ¿Qué se siente? Son cosas que uno tiene que llevarse. La música tiene momentos buenos así como malos. Y después de todo pienso que Tomodachi ha tenido más momentos buenos que malos. Y ese tipo de cosas es lo que tenemos que siempre tomar en cuenta. Las adversidades superar. Y este tipo de contrariedades simplemente tómalas como una experiencia. Porque de todo se aprende. Si algún momento tendremos que salir nuevamente, tendremos las precauciones debidas. Porque a veces nunca se sabe. A veces quizás por confiar y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir, Daniel? Hay que seguir adelante y no llevar rencores, creo que con ninguna persona. Si no nos dejaron presentarnos, pues ya está, tenemos que seguir adelante, porque creo que por lo que... Buen punto, ellos se lo pierden. Sí. Y eso es todo. Sí, ¿no? ¿Sí? Y lamentablemente esto que les pasó a ustedes... pasa muchísimo con muchos, y no solamente con ustedes, como banda... sino con muchísimos artistas ecuatorianos, ¿no es cierto? Pasa muchísimo el hecho de que sobre la hora les dicen no gracias. Y esto no solamente se ha dado en proyectos así, pongamos en conciertos pequeños, porque son realmente pequeños. Yo recuerdo claramente cuando vinieron como unos dos artistas internacionales, inclusive se presentaron en un espacio muy grande aquí. Recuerdo cómo a último momento, casi 25 minutos antes de que, pongámoslo así, se baje el telón, al artista que iba, al telonero, pongamos así, el que iba a abrir el concierto, le dijeron que no, que muchas gracias. Que por motivos de organización, la típica, no, ¿sabes qué? No te presentas. Entonces, creo que esto es algo que sí deberíamos trabajar, ¿no es cierto? Como ecuatorianos creo que deberíamos, bueno, es verdad, hacen, ustedes están haciendo música de otro lado, ¿no es cierto? Pero simple y sencillamente tienen que aprender a valorar lo nuestro, porque al final de cuentas estamos haciendo algo aquí. ¿Qué opinión me brinda esto del hecho de cerrar? Porque es así, cerrar las puertas al artista ecuatoriano, en todos los sentidos. ¿Sí o no, mi estimada y queridísima? Bueno, yo pienso que para evitar este tipo de problemas es llevar todo por la parte legal, tal vez hacer un contrato que no quede en palabras. Entonces, tal vez eso es lo que nos ayudaría a prevenir. Oh, y los espacios, mi estimadísimo, los espacios, ¿hay espacios? ¿Se nos hace todavía reacio encontrar espacios o no? O sea, bueno, la verdad, eventos ha habido cantidad, ya, pero lamentablemente la calidad es lo que ha bajado. Entonces... también hay eventos en los que, por ejemplo, nosotros ya nos hemos presentado y nos llaman y está bien, o sea, ya nos llaman, pero es como que también a ratos la gente pide, o sea, o los organizadores piensan que necesitan otra cosa para no pasar en los mismos eventos a cada rato. Sí, nosotros tratamos de buscar siempre diferentes eventos, variedad para cambiar también, ¿no? Entonces, últimamente sí he estado un poco complicado también por la situación del país. Entonces, creo que sí he estado duro esto. ¿Nos ha afectado tanto? También nos ha afectado a los músicos, sí, ¿no? Sí. Bastante, creo yo. Sí, como alguna vez comentamos también a raíz de lo que pasó con lo del terremoto y eso, desde ahí yo creo que la economía bajó bastante, sobre todo en lo que respecta a presentación. Entonces, bueno, ahorita como que recién quiere volver y para diciembre esperemos si... Sí, no, fiestas de Quito se nos vienen. Sí. ¿Ya tienen planes para las fiestas de Quito? ¿O todavía no? O sea, como grupo, no solitos. O sea, presentación, pero no exactamente en fiestas de Quito, sino una semana después. Tenemos una presentación. Pero es que Quito hay que festejarle 15 antes, 15 después. Para que cuadre con la Navidad. Claro, entonces tenemos una presentación justo el 10 de diciembre. Va a ser en el Eugenio Espejo. En el Eugenio Espejo, en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Y ahí nos vamos a presentar en el evento en el que es el Dragon 5. Entonces vamos a estar ahí y, bueno, hacer lo que nos gusta. Eso es buenas. Eso es muy, muy, muy bueno. Bueno, menos palabras, más música. Sí, vamos con algo más de música, ¿les parece? Claro, sí. Vamos con algo más de música. Sí, Andresito, vamos con algo más de música, ¿no es cierto? Esto es 100% ecuatoriano. ¿Estamos hoy 100% anime o si sí tenemos algo de lo de otro? ¿Qué vamos a hacer? A ver, dígame, ¿100% anime o le vamos a hacer también de la otra? Vamos a... Bueno, la anterior vez que estuvimos aquí hicimos un fragmento muy chiquito. Ahora vamos a hacerla completa. Es Ice No Sleep. Espero que les guste. Nega chora que jijana palgan ya ponip sulo fosunaru chugi kouga nandungan jana magic maguro narabara paucho amoro chijana tutso yo niga bogo shipukte kiro katsurike atsumaru kiru niugo kurutsu ike Bono sonum na ya yakshimi Chicha hida yo dolga toko Hush imiro na teme hindurong ni Hamute ta hong nun no Ah, charon we Ah, noro jiuji mo te Noto na roru nun de No ya nung Go, in mal nan jito ni song Muchas gracias. Saben, escuchándolos a ustedes, me vuelvo a aquellos años en que cuando ustedes iniciaron. Porque me imagino que como toda buena banda debió haber iniciado que me falta un cable, que me falta esto, me falta este otro. Y bueno, eso sí nos sigue así, nos sigue pasando, ¿no? Pero al inicio creo que es un poquito más difícil, ¿no? Al inicio es que si es que sonaría mejor si es que tuviéramos esto. O sonaría mejor si es que pudiéramos conectarnos con esto. ¿Cómo fue los inicios de los ensayos del Tomodachi? Bueno, Tomodachi empezamos desde ensayando en la iglesia. Me acuerdo cuando estuvimos tocando con Edison, con Jorge, con David hace como ya 5 años, ¿no? En la iglesia de Pomat, que nosotros cantábamos las canciones de la iglesia y todo, porque ahí había la batería, como nosotros no teníamos todavía la batería, entonces el pretexto era repasar ahí por la batería. Entonces empezamos cantando, repasando las canciones de Saint Seiya, la de ¿cuál más era? La de Melissa. Empezamos así, y a veces siempre decíamos, nos falta un cable, nos falta, por ejemplo, algún efecto, cómo nos gustaría tener este efecto, este delay. Pero así se empieza, ¿no? Y después, ya cuando participamos y ganamos el concurso, consideramos que esto es posible y que se puede lograr algo mejor. Una anécdota de esos ensayos incompletos, inconclusos, que nos faltaba algo. Alguien que se acuerde una anécdota de aquellas de los inicios de repaso. ¿Sí? ¿Quién? A ver. Una anécdota, a ver, por ejemplo, a veces ya la gente de Pomaski, ¿no? Cuando ya entraban a la iglesia, nos decían, ya, pues ya es hora de la misa, y es como que ya nos decían que nos callemos. Porque, o sea, claro, obviamente la música suena diferente, ¿no? Y decían, ¿qué clase de música cristiana es esta? O religiosa, católica es esta. No era, era música anime. Entonces, antes de que entren, siempre nos decían, ya hagan silencio, y nosotros como que ya, sí, sí. Y entraba la gente y seguíamos tocando. ¿No les pasaba, por ejemplo, yo tenía un amigo con nosotros, yo también tocaba en una iglesia, yo tenía un amigo, o sea, mi amigo, el que tocaba en la banda, tocaba el bajo, él iba a empezar la misa y empezaba a tocar la de Rocky, y decía que era una manera de desestresarse. O sea, antes de ver la gente, decía que le toca. O sea, siempre, o sea, a mis amigos puedes preguntarles. Ellos siempre se desestresan con la guitarra. Bueno, yo también con la batería, obviamente. Por ejemplo, cada quien tiene una forma de desestresarse antes. ¿Tu manera de desestresarte? Mi manera de desestresarme. Antes del escenario, pues. Claro. Bueno, a mí me gusta antes de subir al escenario hacer un poco de saltos. Porque cuando salto es como que se me tiende a abrir el diafragma para poder cantar mejor. Entonces yo me desestreso de esa manera, me voy a dar unas 2 vueltas, salto o me hago unas 5 flexioncitas y subo al escenario. O sea, yo hago eso. ¿No te ha pasado, Rafael, que se va a dar unas 2 vueltitas y ya no vuelve? Hasta ahora no. Mi estimado, ¿cómo te desestresas tú antes de subir al escenario? Bueno, supongo que como todos los guitarristas, moviendo los dedos al máximo que dan y, o sea, tratando de recordar y tocar cualquier tontería así. Y bueno, eso es una forma de desestresar. De ahí otra que sabemos hacer, bueno, yo como también toco el piano, sé estar igual tocando rapidísimo y todo lo que pueda. ¿Qué más sabemos hacer? Mi hermano, como le ve, ahí sabe como que irse a un lado solito y sabe estar perfeccionando su técnica siempre. Sí, ¿esa es tu manera de desestresarte o tienes otra? Yo generalmente me pongo a hacer un poco de flexiones para sentirme más activo. ¿Flexiones de qué? ¿Flexiones de abdominales o de pecho? Sí. De pecho. O sea, tu manera de desestresarte es haciendo flexiones de pecho. Ajá, eso me, no sé, me hace sentir más activo. Ya, mi querido, mi estimado. La mía, yo. También, abdominales. No, la batería, yo sí. Bueno, cuando tenemos que cantar, igual el calentamiento previo de la voz, las típicas técnicas de toda la abeja, todas esas cosas, estar como loco, a veces estar areando. Y cuando tengo la batería en la mano, ahí, o sea, procuro tocar un rato, calentar las muñecas, cosas así. ¿Y? Yo solo respiro fuerte, o sea, tomo bocanadas de aire y intento relajarme, tranquilizarme, porque soy un poco nerviosa, pero de ahí todo bien. Pero es cierto, yo lo he visto a Brian hacer las flexiones. Yo le cuento, ¿eh? Sí. ¿No te has puesto a preguntar qué le pasa? ¿La primera vez que lo viste? Era un concierto grande, que me acuerdo que le vi, estaba en el piso y así. Sí, pero es la forma, no, pero es creo que la forma de cada uno. Claro, ya estamos acostumbrados así. Uh-huh. En cambio, cuando, claro, nos ve la gente y se dice, ¿qué les pasa? Están locos, pero, o sea, nosotros ya sabemos cómo es nuestro ambiente y todo, entonces, todo bien. Rafael, tu forma de desestresarte. antes de una presentación, o tú eres el menos estresado. Él es nervios de acero. Él es nervios de acero. Sí, sí, nervios de acero, yo no me estreso. O sea, te estresas cuando se están presentando, o cuando salen. Sí. Ya, claro. Rafa es las manos de oro, porque estamos en plena adrenalina del concierto y el Rafa se va a estar animando así, haciendo ademanes con las manos y la gente... O sea, el Rafa es como en ese video que de los, ¿cómo se llama?, de los Black Eyed Peas con la Oprah Winfrey, en que está esa señora solita bailando ahí como loca y después todo el mundo se anima. Sí. Así, igualito. Ni más o menos. Sí. Y el Edison tuvo que retirarse por motivos personales. Sí. Y tuvo que retirarse, se despidió disculpas, y pero bueno, no hay problema. ¿Y él qué hace? Para alguien que se acuerde, ¿qué hace él para desestresarse? Aparte de gritarles. Bueno, yo creo que él es estresado. Sí, él siempre pasa. Seguirse estresando. Ah, o sea, él... controla todo, el fondo, los cables, está conectando, analizando que todo esté bien hecho, y siempre está estresado. O sea, él para desestresarse eleva su nivel de estrés. Sí, claro. Más incluso cuando está tocando, está controlando que nosotros hagamos los movimientos, que los saltos, que los tiempos, todo eso. Ah, sí, tenemos coreografía. Claro, siempre nosotros manejamos como un guión, y de hecho eso lo queríamos aplicar ya desde Santo Domingo, pero siempre es bueno tener un guión, ¿no? Es tener estructurado, como decir, por ejemplo, al inicio, Brian va a hacer esto, va a hacer esto, entonces ahí ya tenemos coordinado. Después ya simplemente va por añadidura algunos detalles, cosas que pasan en el concierto. No nos digas la presentación, pero dinos un chiquitito, por ejemplo, ¿qué coordina? Por ejemplo, en algunas canciones son movidas. Que salten con las guitarras, intentan saltar al mismo tiempo o hacer algún giro. Intentamos. Para que quede bien. O en las finalizaciones de las canciones, por ejemplo, cuando a veces me emociono ahí en la batería, y ellos ya me regresan a ver. A veces me ven con cara de emoción como que qué pleno, sigue. Y en otros ya me dicen como que ya. Sí, así tanta, entonces ya les doy la señal y ya se termina. Sí. ¿Y tú, el movimiento sexy? No, generalmente otra cosa que nosotros hacemos bastante es intentar interactuar con los espectadores. Entonces generalmente intentamos, al momento de que estamos en medio de una canción, cortamos y para que ellos también canten con nosotros. Entonces esperamos una respuesta así y intentamos animarles para que también nos respondan. Entonces generalmente coordinamos eso para que en medio de la canción quede este tipo de presentación. Sí. Bueno, muy hablado, ¿no es cierto? Vamos con algo más de música. Vamos con algo más de música y vamos a ver. Igual vamos con algo de anime. Sí, vamos con algo de anime. Vamos con algo de anime y de ahí enseguida regresamos. ¿Tenemos mensaje? Escríbenos. ¿Tenemos un mensaje? Sí. Bueno. Bueno, vamos a decirles a todos nuestros amigos que se pueden comunicar con nosotros a través de la página del Facebook del K-Dancing Board. Se pueden comunicar con nosotros y simple y sencillamente, así de simple, decirnos qué es lo que quieren, decirnos qué nos sugieren, decirnos qué les gustaría escuchar, decirles o saludarles a nuestros queridos amigos del Tomodachi que se encuentran ahora acá en esta tarde junto a nosotros, decirles que se comuniquen con cada uno de nosotros y que nos escuchen a su vez, nos escuchen a través de los 940 AM y también nos escuchen a través del www.casadelacultura.gov.es/player/ o también se comuniquen, o también nos lleven a sus casas, nos lleven de sus casas, nos lleven a las oficinas, nos lleven a la calle, nos lleven a donde se vayan, que nos lleven, simple y sencillamente tienen que descargarse la aplicación, entran en el Play Store, buscan Radio CCEHD y desde ahí nos pueden encontrar y nos pueden ir llevando a donde sean. Bueno, mientras tanto, queremos decirles que vamos a seguir con algo más de los Tomodachi y enseguida regresamos. Vamos a este tema para todos ustedes. El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Atracción o aversión, lo que nos unió. Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor. Mira que el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir. Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir. Si me ves, rama, soy de ti. Este amor está creciendo, por favor, rama, di que sí. Y te entregaré mi corazón. Oh. oye lo que estoy diciendo. Olvida la amargura y dame tu ternura. Por todo pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero y ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor. Mira que el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir. Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir. Si me ves, más soy de ti. Este amor está creciendo, por favor, Rama, di que sí, y te entregaré mi corazón. Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura. Discutir por todo pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser salió de Samurai X, otra también salió a la misma altura de los Supercampeones, salió a la misma altura de los casi de, casi despuesito de los Caballeros del Zodiaco, sí, ¿no es cierto? Ajá. Esta canción es justamente de un anime que creo que a todos nos gustó mucho, porque no sé, no fue el típico anime que nosotros estábamos acostumbrados a ver, ¿no? De que sufrían o de que tenían que lograr algo, sino que está como que la parte jocosa de todo lo que tiene que ver con anime, ¿no es cierto? Sí. Del muchacho que busca perfeccionar sus técnicas de karate y se va a unas lagunas, se cae, se hace muchacha. El papá se hace panda, el amigo por seguirle para vengarse de ni sé qué cosa, se cae y se hace un chanchito chiquitito, sí, ¿no es cierto? Un lechoncito, exactamente. Estamos hablando de Ranma, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo así? ¿Ya la sacaron hace, recientemente la sacaron esta canción o ya la sacaron tiempo ya? No, ya tenemos tiempo sacar sí. Esta canción, sino que aprovechando que estamos en un ambiente más acústico, quisimos tocarla, creo que suena bastante bien en esa lead. Sí, ¿no? Así es. Sí, o sea, que realmente cada serie de anime que nos presentan a nosotros, no sé si les ha pasado, siempre les deja una enseñanza, no sé, a mí sí, personalmente a mí sí. Por ejemplo, yo estaba ahora en el computador y yo me acuerdo que de los Caballeros de Zodiaco había visto las 12 casas, la casa de Hades y la casa de las casas de Poseidón, ya. Pero me había quedado, pero yo no sabía que había los Caballeros del Zodiaco contra Lucifer. No sabía esa. Claro, sí. Hay con Lucifer, con Abel, con los guerreros de Asgard, los dioses de Asgard también hay, pero los otros dioses que son denominados directamente por Odín. La batalla de los dioses se llama esa película. Sabes que estaba viendo yo y dije, ve, que no he visto. Sí. Entonces estaba viendo también la de, ¿cómo se llama? La de Abel. Abel es, ¿no es cierto? Sí, la del hermano de la... De Saori. Y ¿sí te viste la de Apertura del Cielo? No, mejor no me digan. Tengo que ir a descubrir. Pero es que esa es la mejor, en serio, mira. Sí. Te quedas picado. Sí, es muy buena, tienes que verla. Partes, pero... Te quedas picado viendo esa película. ¿Cómo así? ¿Por qué? No. Tienes que verte. Sí, es que te deja una historia como que inconclusa, como que algo más falta. Como que no sabes qué va a pasar después con la saga. Exactamente. Yo estaba escuchando que, no sé si ustedes escucharon esta misma noticia. Justamente el día jueves estábamos conversando con un compañero de trabajo y estábamos viendo y me decía que no sabe de dónde, no sabía dónde ver ella. Porque es justo una compañera y me decía, no sé dónde ver los nuevos capítulos del Dragon Ball, del Super. Dice, yo vi, un amigo me hizo ver los 10 primeros, pero ahí me quedé. Entonces, existe una página de Facebook que es latinoamericana y que les pone, sábado a sábado pone cada uno de los capítulos, ¿no es cierto? Pero estábamos revisando y estaba revisando y vi una noticia, no sé qué tan cierta sea, no sé si ustedes lo saben, pero decían que van a trasladar lo de los Caballeros del Zodíaco a una película. A una película ya con personas de veras. A la realidad. Ajá. No escuché, pero sería maestro. Claro, sí, y taquilla total ahí en los cines. Pero ojalá que le hagan chévere, porque a mí no me gustó mucho la adaptación que hicieron con ese como animación. Hicieron, creo que de las 12 casas, creo que fue. No me gustó, la verdad, ese 3D que hicieron. Tipo como Final Fantasy, las gráficas, algo así. No me gustó mucho. No, es igual algo así como a mí me defraudó muchísimo la del Dragon Ball. Ah, sí. No, eso a mí me defraudó. Eso es para coger y botar a la basura. No, realmente a mí sí me defraudó eso. O sea, yo esperaba ver, porque al menos la primera vez que Goku le enfrenta a Piccolo, le enfrenta a niño, y ahí ya le enfrenta casi ya grande. Claro. Y adulto, de hecho. Entonces, y toda esa nos... Es algo así, no sé si ustedes les pasó, pero fue como que me botó la historia del anime, me la botó a la basura. Sí, en esa película, ¿no? Sí. Si es que van a sacarla, excelente, ¿no es cierto? Y por cierto, acá ya sabemos, mi estimado le gusta a los Caballeros del Zodíaco. Acá, ¿a qué anime le haces más? O sea, ¿es el que más te llama la atención o el que más apegado eres? Bueno, la verdad no soy muy apegado a un anime específico. Yo le analizo cada uno, hay partes que me gustan, otras que no. Y bueno, me ha llamado la atención Bleach, me ha llamado que sí, es muy entretenido, sobre todo porque habla sobre el cielo y los sobre el cielo, el más allá, cómo está dividido en capitanes y todo eso, es interesante. De ahí también está Death Note, son los animes más conocidos que se podría mencionar. ¿Qué otro anime podríamos decir? No, los que a ti te gusten, los que a ti te traigan, los que a ti te agraden más. Bueno, en este momento estamos viendo junto con mi hermano un anime que se llama Jin, es un anime nuevo. Es las gráficas son completamente a computadora, aunque se pierde un poco la expresividad del personaje. La historia es muy interesante porque trata sobre personas inmortales, sobre y cómo son mal vistas en todo el mundo, y les cazan por millones de dólares así, y les encierran y hacen experimentos con ellos. Es interesante. ¿Ya? Sí, o sea, no puedo decir uno preferido, pero los que igual con los que me crié en la infancia, que fue Dragon Ball, Saint Seiya, Supercampeones, sí me sé repetir a cada rato porque siempre tuve el sueño frustrado de ser arquero y de ser jugador de fútbol. O sea, tú sí. Querías hacer la de Richard Tex-Tex, la de que por se eso bota se pone él siempre gorra, porque quería ser como Benji Price. Y de hecho de niño sí era buen arquero, en serio. O sea, quería hacer la de que se bota, se daba la vuelta en el aire, pisaba el poste y se regresaba. Y en serio, por ese chiste tengo dos roturas de la cabeza. Sí, te cuento que nosotros cuando éramos niños, yo tenía mi cama al lado de la de él, y justo estaba la ventana, y imaginábamos que la ventana era un arco. Entonces yo sabía patear con la almohada y él se lanzaba, o sea, a lo bestia se cogía y se lanzaba, y el velador al lado y ¡blum! En la cabeza. O sea, él se abrió unas dos veces por estar jugando. Desde ahí quedé así. Sí. Que sé que si les ven en las fotos, disculpen, es culpa del velador. Sí, acá mi estimadísimo, la serie de o el anime que más te traiga. Aparte, bueno, el que dices que estás viendo con, en este momento con tu hermano, ¿no? Sí, a ver, el anime que más me atrae me parece que es Dragon Ball. Hasta ahora lo estoy siguiendo, repito todos los capítulos. En vacaciones, en el feriado, me repetí toda la saga de Majin Buu, ya que está súper bien hecha y me gusta mucho Dragon Ball. Sí, ¿y acá? A mí me gustan muchos animes. Entonces, de los que me recuerdan en mi infancia, uno que me gusta mucho es Rurouni Kenshin, Samurai X, me encanta. Igual Dragon Ball, como anime de chicas, Sakura, un montón. Ranma, obviamente, también. Pero de los nuevos me gusta mucho Toradora. Es un nuevo que es bastante divertido y entretenido. Gracias a todos. Pero, ¿saben? Alguien me decía, y sáquenme de acá, y es una pregunta que la vamos a responder después de volver a la pausa, ya cumplimos la primera hora. ¿Es considerado como anime algo que se llevó, pero fue con personas en la vida real, el famoso policía cibernético Jivan? Les dejo de tarea, así que para que me respondan después de volver de la pausa. Si es que Jivan también fue considerado un anime, porque saben que existe mucha confusión en eso. Alguien dice que sí, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que no, personalmente yo creo que no, algo así, ¿no es cierto? Exacto. Pero vamos a generar polémica en el estudio de los 940M después del recreo que nos vamos a dar de este corte comercial, que enseguida regresamos y vamos a volver. Y la pregunta del millón de dólares es, ¿Jivan fue anime o no fue anime? Y bueno, quiero agradecer también a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Muchísimas gracias, así que si ya saben que tienen hambre, todos los días hasta los domingos atiende la señora. El Andresito ha sido cliente fijo de ahí, ¿no es cierto? Tienen que ir a comer los ceviches, casi digo, las corvinas de Don Jimmy. Nada, las corvinas de Don Jimmy. Ahí puedes pedir como tú quieras, simplemente las corvinas de Don Jimmy. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón y regresamos después de la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Reviva la magia del requinto del maestro Mero Hidrobo en el undécimo Festival del Requinto. Su sonido, su historia, se vivirá junto a Diego Barrera de Colombia y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez, César del Carmen, Carito Gómez y Víctor Armijos Robles. Pierda

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Bueno, volvemos después de este recreo comercial que nos dimos, ¿no es cierto? Volvemos y queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte ya de este primer año de todo lo que tiene que ver con el Compartiendo K-Pop. Este Compartiendo K-Pop que inició bajo una idea de una persona que creyó en el talento de los ecuatorianos, creyó en el talento de los jóvenes, creyó en lo que hacían, creyó en cada una de las intenciones que tenían en el hecho de hacer música de su país, y que lastimosamente hace un tiempito atrás dejó de estar junto a nosotros de manera presencial, pero nosotros siempre lo tenemos, lo recordamos de manera espiritual. Esta persona es nada más que el señor Lee, quien fue el que nos impulsó a buscar y a caminar por cada una de las radios para pedir este espacio, que fue difícil. Fue muy difícil cuando, como les comentaba la vez pasada que dialogábamos, mucha gente te margina por no conocer lo que estás haciendo. Y eso creo que ya hablamos la vez pasada, vamos a seguir abundando un poquito más sobre ello. Pero esta fue la única persona que creyó en nosotros, ¿no? Fue la única persona que se jugó por nosotros y la única persona que hasta el último momento siempre estuvo con nosotros. Ahora sigue su esposa. Su esposa nos escucha todos los sábados, y si no puede hacerlo, nos escucha en lo que ponemos nosotros del reprise, o subimos el programa de todos los sábados a la página del Facebook, nos escucha, así que muchísimas gracias. De cariño, nosotros le decíamos señora María, ¿no es cierto? De cariño, su nombre no era María, pero como ya te entenderás, mi coreano era medio alemán, entonces dejamos como señora María, y ella nos escuchaba y justamente nos escribía y nos decía, ¿sabes que justamente uno de los proyectos que vamos a que trabajamos o vamos a hacer y que con ustedes es inspirado por ella? Ella siempre tuvo esa mano y ese don de servir a los demás. Siempre tuvo ese don de servir a los demás. Desde que pisó Ecuador, ella siempre se puso en el punto de ayudar a los demás y dijo que desde allá nos iba a seguir apoyando, que tenía que volverse a estabilizar, lógicamente, después de la pérdida de su esposo, tuvo que volver a estabilizarse, estar reconstruyendo su vida nuevamente, porque básicamente ella vivía por su esposo y para su esposo y para su hijo, lógicamente, pero después del fallecimiento de él, pues se desequilibró un poquito, lógicamente, emocionalmente y todo lo demás, pero ya nos dijo que empezábamos a trabajar nuevamente, y eso también para nosotros es un puntal fundamental. Así que un saludo a la distancia, muy muy a la distancia, a la señora María, que decimos con cariño muchísimas gracias por darnos, haber confiado en nosotros, haber confiado en Compartiendo para poder nosotros llegar desde hace un año exactamente, hoy estamos de cumpleaños, desde hace un año exactamente Compartiendo K-Pop está aquí junto a ustedes. Muchísimas gracias, y después vamos a seguir. Y quedamos con una pregunta, ¿no es cierto? Sí, nos quedamos con una pregunta. Ahora sí viene la discusión del día. ¿Qué pasa? No sé, es mentira. De que, simple y sencillamente, ¿Jiván es anime o Jiván no es anime? A ver, empecemos por las damas. Jiván no es anime. Es una serie, pero no entra en la parte del concepto de anime. Porque es una serie con personas. Está de tal cual como... tal vez Jiván. Tenemos también otro como... ¡Mayumi! O sea, hay algunas series que son así con personas, como Power Rangers también, entonces no entran en la parte de ser anime, pero es también animación japonesa. Ya. ¿Por acá? Yo también estoy de acuerdo con Nati, no creo que sea un anime, porque es una... Era una serie que, bueno, en verdad nos atrapó, creo que a muchos, ¿no? La historia... Las vivencias de Jiván por salvarle a su hermana. Bueno, era una... Bueno, al final cuestión. Fue la hermana, yo nunca entendí. Yo hasta lo yo, que tengo memoria de la hermana. No era su hermana, yo entendí que era una niña con la cual él se encariña. No sé, pero yo te digo porque yo tendría aquí unos 7 años cuando veía a Jiván. Yo entendía que era la hermana, sinceramente. Sergio, anime, ¿y era la hermana? No creo que era el hermano. Ella. A ver, yo solo he visto pocas, o sea, escenas así de Jiván, pero... Pero anime no creo que sea. O sea, anime viene de animación, obviamente digital, de dibujos. Quizás sea un robot y eso, pero no creo que entre en el mundo del anime. No. Sí, ¿no? Bueno, ¿y al final era la hermana o no era la hermana? ¿Quién habrá sido? La vecina. Solo sé que era chévere la... Solo que chévere la serie. ¿Sí la viste? ¿Sí la viste tú? No, tú. No. Estamos en la vieja escuela, creo. Sí. Bueno, es una serie que de hecho fue una de las primeras series que aquí en ese sentido se transmitió, ¿no? Después creo que fue esta serie del Diván fue la, como decir, la apertura que tuvieron después varios productores más, porque después salieron los Power Rangers, después salieron Layman era la par también, creo que con Diván. Claro, entonces salieron estas series de cosas. Entonces podemos, como estaba con personas, podemos considerarla como una manga. No, como que es la base. Es la base del libro, ¿no es cierto? Pero Diman sí creo que tuvo un libro. ¿Cómo? Era huérfana. Ah, no ves. No, no es el Rafael. El Rafael me apoya que no era la hermana. Ya leyeron. A ver, Rafael, por favor, infórmanos. Infórmanos. Bueno, según lo que dice por ahí en la leyenda, en la historia, dice que Mayumi era una niña huérfana y se encariñó con Diván, entonces por eso le llamaba como su hermana mayor. O sea, le quería como su hermano mayor. Pero nunca fueron hermanos. No fueron hermanos. Ya, comprobado, señores. Eran hermanos de corazón, nada más. No quepa para más polémica. Simple y sencillamente no eran hermanos. ¿No es cierto? Sí, ¿no? Bueno, como les decía hace un ratito, creo que el Diván, no sé, una serie de todo esto que no haya tenido que ver con anime, pero se basó en uno de ellos, alguien que lo sepa. ¿No? O sea, una serie que fue algo que fue un anime, ¿ya? Y que después lo transformaron a la vida real. Bueno, aparte de las películas que ya dijimos que fueron realmente una... ¿Cuál? Mazinger. Sí. Claro. Sí, Mazinger. Claro. Ahí está. Por favor, el señor Andrés. Por favor, Andresita, un aplauso para Andrés. No, el Andrés es el duro. No, sí, Mazinger, sí, no. Pero, y todavía siguen transmitiendo, ¿se han visto? Siguen transmitiendo Mazinger todavía. En un canal ecuatoriano, Canal 1, me parece que es, que transmiten, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como les decía, creo que esto de este tipo de series fue lo que dio apertura a crear otras más, ¿no es cierto? Porque muchas de las series americanas fueron basadas o tomadas, o copiadas exactamente. Yo quería ponerlo más disimulado, Andresito. Fueron basadas y adaptadas, iba a decir yo, a muchas series de las de allá, ¿no es cierto? Por ejemplo, una, ¿alguien se acuerde de una de esas? O sea, me estaba acordando de que va a venir una, bueno, esa adaptación, mucha película con Scarlett Johansson de Ghost in the Shell. Esa está por salir, no sé qué tal. Qué tal vaya a ser, la verdad, pero... Scarlett Johansson. Pero que sea Scarlett Johansson, ya creo que todos los... Con que salga ella, yo ya estoy feliz, ya. Pero con Scarlett Johansson. Ya viene el que sabe, ya. Se paró. A ver, para todos aquellos que no le conocían, vamos a presentarle al que cada 15 días nos acompaña, al que yo les menciono siempre. Le menciono al Daniel y le menciono a él. Así que con ustedes... Una clase, unos 5 minutos con el doctor Andrés. Bueno, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Dani, por la invitación. La película que estabas mencionando es Ghost in the Shell. Es un anime que comenzó, es decir, esa y una película que se llama Akira. Son las que revolucionaron el anime. Es como que todo el mundo regresó a ver a Japón por esas dos películas. Ahí, esa película ahora le van a trasladar a personajes en vivo y la actriz principal es la Scarlett Johansson. Esta película es la base para que hagan Matrix. O sea, es una... Ghost in the Shell en cómics fue basado para que hagan el guión de Matrix. Y hay otra película que se llama Paprika, que es del detective de los sueños, y esa utilizaron para hacer el guión de Inception, que actúa de Leonardo DiCaprio. Vea usted, bravo. Es Andresito, sí, es Andresito, ha sido el duro, pues. Él ha sido el que también ha sabido todo. Claro. Yo hace rato les escuchaba. ¿Saben qué? Justamente hace ratito estábamos conversando y yo les decía que había buscado, estaba buscando todo esto de las historias, ¿no es cierto? Por encontrar las páginas y había encontrado esto de la serie de los Caballeros del Zodíaco. Pero encontré una información que me pareció muy interesante. Y no sé si es que están en lo cierto, no salieron de una fuente oficial. Simplemente lo encontré como datos ahí flotantes en el internet. Pero me decía que de Latinoamérica, los tres países con más inclusión de todo lo que tiene que ver con la parte asiática en Latinoamérica, en América del Sur, para ser específicos, tenía que ser, en primer lugar, estaban Perú. Perú dice que es, en Sudamérica, es como decir el tope, ya, pongamos así, el top número uno. Exacto. Después venía Chile. Después Colombia. Y que nosotros desaparecíamos en cuarto puesto. ¿Ustedes creen que esta información puede ser, o es, no es? Porque dice que Brasil todavía tiene esa renuidad a este tipo de cosas. ¿Creen ustedes que esos datos sí o no? Ustedes que debería también andan en el... probable, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, más que todo por los comentarios de la gente. Y supongo que donde los artistas, por ejemplo, como César Franco, todos ellos van, saben llegar siempre a Perú, a Colombia, a Chile, donde tú dices, y también acá a Ecuador. Lo que sería bacán algún día es que digan Ecuador es el país top en esto de la cultura. Y saben que hubo, aquí también hubo, ¿no es cierto? Hubo varios concursos de cantantes y todo, y muchos de los participantes o los que audicionaron en este programa cantaban canciones de anime. Ah, sí. Sí, ¿no es cierto? En Perú fue, ¿no es cierto? Sí, como me parece, y Pokémon, no estoy segura. Sí, de Dragon Ball también. Dragon Ball también, ¿no? Sí, de Ángeles, Ángeles Pibes. El chico que cantó, que audicionó, me dice, sí. No sabría decirte, pero creo que él llegó hasta las finales con esa música. Sí, no es cierto. Sí, pero creo pero que fue sensación porque cantó la de los Caballeros de Zodiaco, claro. Pegasus Fantasy, y la gente se quedó loca porque realmente tenía una voz arroba, o sea, le salía súper bien. Sí, ¿no? Y también estaba viendo las voces, quiénes hacían las voces, ¿no? Sé que el señor o la persona que hacía la voz en español de Vegeta había fallecido, ¿o no? El René no. García. ¿No? ¿No? No, bueno, yo no sé, o sea, yo le estoy preguntando a ustedes porque yo leí eso. ¿En dónde salió eso? En el internet. ¿Recién? ¿El maestro Roshi? Ah, ya, entonces. ¿La latina o el japonés? No estoy seguro. No, yo escuché que era la, o sea, yo leí que era la voz latina, entonces yo estoy equivocado, no fue de Vegeta, sino de Maestro Roshi. Sí, porque pensaba que estaba bien René García, la verdad, o sea, ha venido últimamente y todo, estuvo recién, no creo que, no, pero que espero que no. Sí. Vinieron los dos, ¿no es cierto? Eso sí supe, que vinieron los dos. Creo que vinieron también los de Power Ranger a Guayaquil. Claro, de hecho hicieron también un sketch con los de Enchufe TV, con ellos hicieron Mario Castañeda y René García. Sí. Sí. Laura Torres, vino García, vino Mario Castañeda, vino, recuerdo el origen, que sea la voz de Krillin. La voz del Krillin. De Picoro. Entonces, sí, vino, ajá, y el narrador. Ajá. El Brian. El Brian. No, mentira. Bueno, saben, es chévere, ¿no? Esto del mundo, de todo esto, es chévere. Pero alguien, justamente estábamos leyendo y alguien nos pregunta, ¿cómo fue su primera grabación? Y justo se me escapaba esa pregunta y estaba por hacérselas y nos metimos así en el embrollo de saber qué es lo uno, qué es lo otro. Ya nos desviamos del tema, pero ahora sí. Volviéndonos a encaminar en el mismo. ¿Cómo fue su primera grabación? ¿Quién se acuerda cómo fue su primera grabación? No, grabación, o sea, dijimos, bueno, ¿saben qué? Hoy vamos a lanzarnos a la idea de grabar. O sea, ¿cómo fue? A ver, todo empezó, yo creo, desde la iglesia, porque me acuerdo que Edison, bueno, ya estábamos estudiando con Edison en ese tiempo producción musical, y ya aprendimos cómo plasmar todos los sonidos a través de la consola para grabar un sonido en vivo. Entonces, con esas ideas ya grabadas, fue nuestra primera maqueta. Con esa maqueta nos fuimos al home studio, a la casa de Edison, que es en un cuartito. Y ahí nos pusimos a grabar todo. O sea, las canciones de Saint Seiya, todo eso. ¿Pero cómo fue? O sea, Bueno, sí, era chévere, era como que esa novelería de querernos escuchar, ¿no? O sea, era una experiencia bastante, bastante buena, porque obviamente uno tiene que iniciar desde abajo. Y teníamos los equipos propios de nosotros, Edison con sus aparatos, sus consolas. Y bueno, primero decíamos que el Sergio meta la base, y él también, o sea, todos estábamos, no sé cómo decirte, más inexpertos, desde los instrumentos hasta en la interpretación, en todo estábamos un poco más con un nivel un poco más... Exacto, porque justamente nos entró esta curiosidad cuando igual estábamos recién con la banda tocando las primeras veces. Entonces creo que era esa ilusión que teníamos de ver cómo se nos escucha. Sí, y entrando un poco más en detalle, por ejemplo, decidimos las canciones, cuál queríamos, ya, vamos con la de Pegasus, decíamos, o sea, vamos con la de Soldier. Entonces iba primero Sergio, grababa la base, y después íbamos nosotros con las guitarras y éramos como que a ver cómo va el solo, escuchémosle bien, porque no había quien nos enseñe eso, a tocar así, igualito. Entonces a veces veíamos en YouTube, pero no cachábamos bien, entonces teníamos que estar repite y repite hasta que cuadre, y era como 2 horas ahí tocando el solo, el mismo solo, y los dedos así hecho callo todavía. Sí, nos ha ayudado mucho, hemos desarrollado más habilidad gracias a esta música, especialmente a los solos con mi hermano. Y bueno, después venía el bajo, venían las voces, siempre eran al final las voces, y era muy entretenido. ¿Y alguna aquí? ¿Cómo grababas la batería? O sea, ya sabías cómo grabar en vivo, pero no sabías cómo unir todo y cómo hacerlo, ¿no? Claro, la batería sí, por ejemplo, bueno, le grabamos en el home studio simplemente la maqueta, como te digo. Y después nos fuimos ya a un estudio donde un amigo que vive por Puzuki, que bueno, que en paz descanse, y es finadito. Y bueno, él grababa música ecuatoriana, pero él dijo, este es mi estudio, tenía los equipamientos, el aislamiento acústico. Y nos dijo, vengan a grabar acá la batería, y fuimos. Y yo primera vez en el estudio y todo, entonces me jalaba algunas veces. ¿Grabaste con metrónomo? Claro, con metrónomo, pero sí, claro que me demoré, porque bueno, hasta ahora a veces me descuadro un poco con el metrónomo, pero son experiencias que te ayudan, ¿no? Y ahora ya, o sea, ya uno se va aprendiendo, y creo que para futuras grabaciones ya lo haríamos a la primera, por decir. ¿Todos graban con metrónomo? ¿Sí? Difícil, ¿no? Es la parte fea de la... Bien complicado. Uno tiene que ser, pero eso te ayuda también a ser un mejor músico, creo yo, a tener el compás ya bien. Sí, especialmente el oído te desarrolla. Así es. Edison es de los que tienen mejor oído aquí, y por eso es que él es el que está ahí siempre adelante en la consola grabándonos, en el equipo, en la computadora, y no sé, es algo tan mínimo que él puede captar. Yo estoy tocando y digo, sí, está bien, está bien cuadrado, y dices, no, te estás jalando, escucha aquí, y yo escucho y sigue igual, yo digo que está bien, pero él... Y dale, y dale, y por eso se estresa siempre. Por eso se fue. Por eso se fue. Sí. Y después las voces. Nati, ¿tú grabaste con ellos desde el inicio? O justo cuando yo entré, estaban ya grabando el CD, ya habían tenido la base y todo. Entonces yo ahí ayudé con coros. Entonces fue bastante divertido, fue mi primera vez. Complicado, pero es una experiencia muy bonita, y espero poder repetirlo. Sí. Sí. Tranquila, ya al principio me asustaba porque con sus hermanos siempre pelean. Entonces es normal ver. Sí, pelean. Entonces yo al principio me asustaba un montón porque era como que no peleen, y adoraba así. Pero le decía, son años. O sea, como soy hija única, nunca he tenido la posibilidad de tener un hermano y pelear. Entonces no sé qué es eso. Entonces dije, sí, pero se dije luego ya como que. Ya se hizo la idea. Ya, ha sido normal entonces. Y tú también es igual con... Son hermanos. Sí, sí, no peleamos, ya pasamos esa etapa de los golpes. Ahora solo nos... es la indiferencia cuando estamos enojados. Pero, por ejemplo, ¿en grabaciones? ¿Cómo? Bueno, en grabaciones nos dividimos. Generalmente yo grabo la guitarra base, que son las quintas o los acordes de toda la canción, y mi hermano mete sus arreglos, sus solos. O a veces hacemos al revés, él mete la base y yo hago los solos. O a veces hacemos las dos cosas. Pero que, por ejemplo, ¿cómo deciden eso? O sea, por ejemplo, vamos a que le sale mejor primero. Vamos a esto. Por ejemplo, pongamos una canción X, cualquiera. Resulta que Brian coge y saca la canción para él, se escucha formidable. Vienes tú y también se escucha formidable. Y ahí... ¿Cómo se decide el hecho de de ver quién hace. Por suerte tuvimos la ventaja de empezar al mismo nivel, o sea, empezamos a tocar la guitarra a los 15 años y nos desarrollamos al mismo tiempo, entonces tenemos un nivel como que ahí, al mismo nivel, o sea, a la misma línea. Exacto, y justamente eso es lo que te pregunto. ¿Cómo hacen para que cuando ya sacan un solo, cómo decidir quién hace la base y quién hace el solo? Generalmente lo que hacemos es, ya al digamos, sorteo, al ojo. El que primero lo saque. Y bueno, también depende de... Yo me imagino en vivo y digo, esta canción tiene piano, entonces yo voy a tocar el teclado y yo no puedo estar tocando el solo. Y por eso le digo, tú puedes sacar aquí el solo, tú, o yo puedo aquí tocar el solo. Y como tiene más arreglos en guitarra o es un poco más pesada, podemos meter las dos guitarras. Cosas así, ¿no es cierto, Brian? Sí, que sí. Y di que sí. Sí, de hecho, recordando el primer disco, lo grabé totalmente yo porque mi hermano no tuvo el tiempo para ir a las grabaciones. Entonces yo grabé todas las guitarras en ese disco. Toma, pícate. Faltó el pícate. Fuera. Pero mi nombre aparece en los créditos. Faltó el pícate nomás, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota de grabar, ¿no es cierto? Es la anécdota de grabar, es genial. O sea, la primera grabación que tú tienes es la que te llevas siempre. Podrás pisar el mejor estudio de grabación del mundo, pero la primera grabación es la que siempre te llevas en el bolsillo y en el recuerdo. No sé si esto les ha pasado a yo, sí, yo me acuerdo que la primera vez que grabé fue por un estudio, pero igual por un home studio que supuestamente nos llevaban al estudio de la vida. Y nosotros viendo así un parlante y viendo que está puesta las típicas cajitas de los huevos con espuma, y te sientas ahí y vos así, wow, estoy en un estudio. Sí, no, esa es la primera. Sería chévere que también nos acompañen alguna canción. ¿Alguna vez? No, ahorita. No, ahorita. Hacer algo así, improvisar. Ahí hay que repasarle, yo creo. Hay que repasarle. Para la próxima. Prometido, para la próxima y le hacemos. Hecho. Sí. Bueno, vamos con algo de música. Dile, ahí está. Toma, si quieres. Sí, vamos con algo más de música. Vamos a escuchar con algo más de música. Y ahora sí, vamos con The World. Vamos ahí. Irugaru ya miro naka kawa shi ataka kumei no chikiri. Ai shita yo en mi me baeta akuro kara kore kara sake o tasure ru diaro subete wo dare ni mo jamás hacer un wake ni wai kanai kara. Tsu no sure kaminai dane ni mo kasura damashi kura fuju ga undai ima wo yume risou ni kaeru. Doushite boku wa Kowale tame sia, dare mo ga nosou na ueru wo. Hirugaru yami no naka kawashi ataka kumei no chikiri. Aishita yo e mi me baeta akuru kara kore kara saki o tosureru diaro subete wo. Thank you. Karuya mi luna caca washi ataca kume no chikiri. Ay si te llueve mi beba eta akurukara kore kara saki oto sore rubiaro subete ho nare ni moja mas de cero wake ni guahi kanai ituka okumani sate ha. Un aplauso. Muchísimas gracias a todos a quienes nos escuchan a través de los 940 AM, a quienes nos escuchan a través del www.casadelacultura.gov.es, a través de nuestra aplicación del Play Store. Pueden entrar al Play Store y lo único que tienen que hacer es digitar Radio CCE HD y desde ahí nos pueden escuchar. También queremos decirles que se pueden comunicar con nosotros a través de la página del Facebook del K-Dancing World. Hoy en esta tarde tenemos como compañía y celebrando nuestro primer aniversario. Esperamos que sean muchísimos más. A nuestro primer aniversario tenemos a nuestros amigos del Tomodachi y tenemos también la compañía de cada uno de ustedes de sus hogares. Así que les agradecemos muchísimo por escucharnos y por ser parte de nosotros. Gracias por los comentarios que nos llegan a través de la página de Facebook del K-Dancing World. Gracias por las sugerencias también que nos llegan. Gracias por los mensajes que nos dan todos los días y nos dicen y los me gustan que nos dan, la verdad. Es gratificante, ¿saben? Y es gratificante ver que un año mucha gente te comparte y muchísima gente empieza a confiar en ti. Muchísimas gracias también a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Muchísimas gracias por confiar y por sumarse a este pequeño proyecto. Ella nos va a dar una sorpresita después. Vamos a contactarnos con ella, nos va a dar una sorpresita y esperamos que sea de su agrado. Mientras tanto, les puedo recordar que si tienen hambre, ya saben, está directamente de una paya. Vaya directito, vaya, no busque, no esté caminando, simple y sencillamente. Llegue al Mercado Central, pregunte dónde quedan las colinas de Don Jimmy y le prometo que no se va a arrepentir. Les prometo que no se van a arrepentir, ya saben. Ya se abrió, ¿no es cierto? Lastimosamente creo que solamente hasta las 3 atienden ahora, ya, así que nada. No nos hagas tener ganas. Entonces, pero no importa, porque también están los domingos, así que pueden ir los domingos, de lunes, de domingo a domingo. Ellos los pueden encontrar ahí. Después ya os vamos a decir desde qué hora los encuentran, pero mientras tanto, sírvanse una buena corvina, queden de esas de veras, las típicas de aquí de Quito. Porque esas sí son las verdaderas típicas de aquí. ¿Sí o no, Andresito? Que son las típicas. Sí, las no, que llenan. Las que llenan. Puedes comer como quieras, hermano, y te pegas una de esas y quedas nuevito, quedas sin ganas de ir a comer en la casa y sin comer hasta el otro día. Entonces, ya saben, muchísimas gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón, quien se ha sumado a esto, a este proyecto, y sabemos que vamos a caminar hacia adelante. Muchísimas gracias, así que vayan donde a las corvinas de Don Jimmy, las típicas. ¿Sí has comido ahí, Nati? Sí, son buenas. Así que ya saben, ¿sí? Sí, ¿no es cierto? Te ponen ahí el ceviche de concha con camarón. Qué rico. Encima de la corvina, sí, es bien rico. Ahí está, para muestra un botón. Es bien rico, no se van a arrepentir. Bueno, muchachos, y si nos entremos en nuestros últimos 20 minutos ya de programa. Tenemos proyectos, bueno, creo que podemos decirlos ya, ¿no? Sí, ¿no? Uno de los proyectos es que Tomodachi va a entrar a estudio. Sí, ¿no? Va a entrar a estudio desde la próxima semana. Entra a estudio, viene nuestro querido amigo a meter bulla aquí un ratito. Nuestro querido amigo Sergio va a venir ya a grabar la base de todo el ambiente y va a empezar a grabar la batería, ¿no es cierto? ¿Qué tal esta nueva experiencia que se les viene? Una experiencia fantástica. Yo creo que siempre lo que respecta al ámbito musical y sobre todo con mis amigos los Tomodachi es algo genial. Yo creo que voy a ponerle el corazón sobre todo y como hemos ensayado. Así que va a ser un proyecto muy novedoso y muy genial para todos ustedes quienes van a estar pendientes de este proyecto. Justamente por eso les preguntaba sobre su primera grabación. ¿Va a existir algún cambio con lo uno con otro? Creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que la gente sí va a notar también ese cambio. Y bueno, que después ven el producto, vamos a estar también comercializándolo en el ahí, entregando a todos los fans. Y ahí se me vino ahorita la anécdota de la baqueta, Brian. Una vez lanzamos el CD, ¿no? Mi hermano Jorge lanza el CD, pero lanzó de una manera tan rara como boomerang. Lancé así. Y regresó. Y no, o sea, ¿quién quiere? Y alguien estaba así. O sea, todo el mundo estaba así. Justo la persona que estaba, no estaba atenta, estaba de estas. Y alzó la cosa y plum. Le dio en la cabeza. No, vamos a darles a todos nuestros fans ahí su respectivo CD. Bueno, primero las experiencias. Primero la batería. Sí. O sea, todo primero la batería, las experiencias. Después, ¿qué viene? Después viene el bajo que marca el compás de todo. Sí. Es la base de la batería. Después el bajo, guitarras, y voces. Teclados y de voces. Ah, teclados también, ¿van a hacer algo con teclados? Claro, sí, los detalles, los strings y todo eso. Ya, chévere. Y de ahí, la parte más difícil, la editada, la masterizada. Claro. Eso sí. Bueno, vamos a hacer un producto, van a hacer un producto bueno, un producto muy, muy, muy trabajado, muy laborioso, pero al final se van a ver los frutos. Y más que nada, ya vienen estudiando y ya vienen preparándose desde hace mucho tiempo para esto, así que van a salir excelentemente bien. Gracias. ¿Cuántas canciones piensan grabar? ¿O cuántas están pensadas? ¿Serán unas 10? De 8 a 10, sí. De 8 a 10. Yo creo que siempre a veces es como que la gente dice, ¿por qué no 15? ¿Por qué no 20? Pero siempre hay que hacer... Si supieran lo duro que es, ¿no? Es durísimo, pero yo creo que con 8 a 10 canciones bien estructuradas, pues tienen muchas sorpresas, ya van a ver que va a quedar genial. Eso sí. ¿Ya tienen un nombre para el disco? ¿O ya están peleando por el nombre para el disco? Bueno, estamos todavía viendo, definiendo ahí nombres, detalles. Es que claro, cada uno tiene su punto de vista diferente y por ahí dice, no me gusta este nombre. No, sí me gusta, entonces toca ver. ¿Y quién es el que hace de mediador en ese caso? Cuando no, esto sí, esto no, es que yo no, es que yo Nati. Sí. Hola, Nati. Ella es la mamá de todos porque nos controla. Soy de paz, ¿no? No, sí, soy bastante tranquila, pero generalmente en estos temas no peleamos tanto. Es dar puntos de opinión, conversamos, o sea, y entre todos vemos cuál es la mejor idea para poder llegar a... O votación. O sea, la democracia gana. La dedocracia. Bueno, vamos con algo de música. Sí, podemos todavía. Claro, sí, vamos ahí. Ahora sí, vamos con algo más de música de nuestros queridos amigos del Tomodachi. Y regresamos para seguir compartiendo con ellos. Una tormenta podrás escuchar, es un rayo que muy fuerte brillará, corriendo contra la oscuridad, sigue luchando, tu deseo encontrarás. Un rayo de luz debes encender y al enemigo exterminarás. Tienes un gran ideal, por eso Laiman, ven a luchar. Luchar como un rayo en la oscuridad, hacer su mente estallar, quema al enemigo con tu llama, el poder lo tienes tú, Laima. Thank you. Aprovechando que hablamos de Giván. Giván. Pero ahí faltó el Mayumi. ¡Mayumi! Sí, no. Es que ese del Mayumi era el clásico, ¿no? De hecho, creo que la mayoría de nosotros nos acordamos de esa serie por el Mayumi más que por otra cosa. Y más que nada es el hecho de que todo el mundo cuando veía eso, después se viralizó y todos eran el Mayumi, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, muy agradecido con ustedes. No, el placer es nuestro. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Ya sabes que siempre va a ser un honor volver aquí. Y gracias de parte de todos los Tomodachi. Un abrazo también a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo a la señorita Pamela Andrade, que también debe estar escuchando, a todos. ¿Y? No, a todos ustedes. Gracias, ya lo confesó, ¿no es cierto? Ya, y esto fue a señal abierta, solo para usted. Ya que ya creo que le quiso pegar ya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también tenemos que conversar a todos nuestros amigos oyentes y aquellas personas que se quieran sumar, que Dancing World junto a los Tomodachi vamos a hacer, aparte de lo que nos gusta, que es comunicar, aparte de lo que nos gusta, que es la música, de que nos gusta todo este ámbito de lo que tiene que ver con los animes, con las mangas, con los doramas, con la música en sí, vamos a ir más allá. Con los Tomodachi nos hemos puesto de acuerdo y en el mes de diciembre, para ser exactos, el 16 o 17 de diciembre, vamos a trabajar un proyecto de ayuda social, de servicio social. Muchas veces es bueno brindar a la gente lo que tiene, ¿no es cierto? Brindar lo que nosotros podemos dar. Así que, muchachos, muchísimas gracias por también sumarse a esta parte de nuestro proyecto de K-Dancing World Ecuador, que aparte de difundir todo lo que tiene que ver con la música y con todo lo que conlleva esto, el K-pop y toda la música y todo lo que les habíamos mencionado anteriormente, también tiene una parte de social. Como les había dicho hace un ratito, justamente una de las personas que inspiró este programa, la persona que nosotros cariñosamente la conocemos como señora María, ella siempre vino acá con ese don de servir y nos había pedido que le ayudemos en esto y nosotros no podemos defraudarle. Así que muchísimas gracias a ustedes por sumarse a esta parte del proyecto y queremos decirles a todos nuestros amigos que nos están escuchando que si quieren sumarse, encantados de la vida. Solamente tienen que comunicarse con nosotros y realmente no vamos a brindar o cosas extremadamente grandes porque no las poseemos. Somos mortales común y silvestres mortales como ustedes, pero sí podemos brindar un granito de arena a gente que lastimosamente por A o B circunstancias no puede alcanzar a hacer lo que nosotros tenemos como básico. Así que mis amigos del Tomodachi, muchísimas gracias por sumarse a este proyecto también. De nada, Daniel, siempre un placer compartir contigo y con todas las personas que siempre quieren de alguna manera también ayudar a los demás y nos estamos sumando a este proyecto. A ti igualmente gracias por hacer posible que también uno de nuestros sueños se esté cristalizando. Dios mediante, estaremos grabando, estaremos visitándoles nuevamente y siguiendo adelante en conjunto para los proyectos que se puedan venir. Muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente es el principio, ¿no? El principio de, vamos a ser muy muy muy claros y muy abiertos, ¿sí? Es el principio de la alianza que hace K-Dancing World con Tomodachi para el primer proyecto que está desde próximos días, los Tomodachi entran a grabar un CD. Segundo proyecto que se nos viene es el de la ayuda social y tercer proyecto algo que estamos maquinando por ahí que no va a ser para allá, pero va a ser algo bien loco y algo que la mucha gente espera, ¿no es cierto, Nati? Sorpresa. Es una sorpresa, muchas personas lo esperan, ya lo van a ver. Espéralo. Sí, ¿no? Ya tenemos que hacer el comercial. Ya tenemos que hacer, ¿no es cierto? Ir grabando poco a poco los comerciales. Sí, ¿no? Así que bueno, muchachos, alguien, saluditos por ahí, porque ya se nos acaba el tiempo. Un saludito por ahí. No, creo. No importa. Ya lo dijo Sergio abiertamente. Sí, ya, ¿por qué no? Lo dije rápidamente. Vamos con Sergio ya. Ahora sí lo va a decir inspiración. Lo va a decir ahora. Obviamente a toda la familia que también debe estar pendiente de nuestras familias. Un saludo a mi querida abuelita Carmen que nos va a venir a visitar desde Riobamba también. A la familia Erazo, a la familia Lara, fuerzas. A mi mami querida Holanda Erazo, le mando un abrazo enorme. Gracias por siempre confiar en nosotros. A todas nuestras familias, a Edwin Vallejo también, que llegó de un viaje atareadísimo. Le mandamos un abrazo a toda la gente, a Edison, que debe estar disfrutando. A Rafa, gracias por siempre confiar en nosotros. Gracias a ti, Daniel, a todo el elenco de esta majestuosa radio, por confiar en nuestro talento y, como dijimos, se vienen los proyectos. Estimado. No, pues sí, Sergio, yo mando saludos a todo el mundo. Bueno, saludos a todos los que les gusta el anime, a esos otakus que están siempre detrás de nosotros, a nuestros fans que nos graban y suben videos full bien. ¿A quién? A nuestro fan número uno, a Hibari, que tal vez nos está escuchando y grabando y adorando. Eso es todo. Yo un saludo a todos los fans de Tomodachi y a la gente que nos está siguiendo siempre en las redes sociales, en los videos. Me da siempre gusto cuando yo me conecto en el YouTube y veo videos de nosotros. En especial hay un video en donde es increíble, hemos tenido un alcance bastante amplio. Nos ven desde México, nos ven desde un montón de lugares. Y que reconozcan que hacemos esto por cariño al arte y también porque sacamos a flote esos sentimientos, es recordar cuando éramos niños, a toda esa gente que nos ve en el YouTube, en nuestras presentaciones. Realmente gracias a ellos y esperamos que algún momento, igual si es que se da la posibilidad de que vayamos a otro país a representar Ecuador, sería genial, no sería estupendo, excelente. Y cantar este tipo de música, pues lo haremos y ahí estaremos siempre. Gracias, Daniel, por la invitación, a nuestros amigos en cabinas también, siempre para adelante. Dios los bendiga y Dios mediante, pues estaremos ahí luchando. Así es. Estimada Nati, saludos. Bueno, saludos a todos que nos están escuchando. Quiero más bien decirles muchas gracias por siempre apoyarnos. Hemos llegado a ser lo que hasta ahora estamos gracias a ustedes y esperamos siempre poder darles una pizca de emoción en nuestras con nuestras canciones y que lleguemos a sus corazones. Muchas gracias por todo. Y un saludo para el dúo. Saludos, te quiero. Ya le saludaron. Amigo, un saludo para todas las personas que nos están apoyando. Les agradecemos un montón. Un saludo a las que me besan luego de las presentaciones. Sí. Que... a él es el Latin Lover del grupo. Ya. Me hicieron olvidar que iba a decir. Bueno, mis estimados, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo, muchísimo por estar aquí con nosotros. A Edison, que tuvo que retirarse también, un abrazo a la distancia. Y a. Rafael, que también tuvo que retirarse por motivos personales, que también me imagino que nos deben estar escuchando en sus autos en este momento. Muchas gracias por confiar en K-Dancing World. Muchas gracias por unirse a este proyecto. Muchas gracias y esperamos que este sea el puntal para poder nosotros seguir caminando hacia adelante y de largo. Como les digo, los dos proyectitos ya les dijimos, el primero es la grabación, el segundo es... Lo que vamos a hacer ayuda social. Si quieren sumarse a esta ayuda social, simplemente escríbanos. También podemos decir que les escriban a la página de los Tomodachi, ¿no es cierto? Sí, para cualquier novedad nos pueden seguir en la página, en la fanpage de Tomodachi, Tomodachi J-Ban. Estamos justamente así que cualquier inquietud, pregunta o sugerencia o lo que quieran comunicarse con nosotros, estamos si ahí. Quieren conocer a algún miembro de los Tomodachi, cualquier cosita. Cualquier cita romántica con los guitarristas, así. Con el batería. Ah, así. Sí, también pueden escribirlo allá, ¿no es cierto? Sí, ya saben, ¿no? Estamos a las órdenes. Sí, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué nos resta? Vamos a ver si es que podemos hacer algo de música, ¿qué les parece? Claro, sí, que sí. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿con qué nos vamos a despedir? A ver, ¿saben qué? Vamos a ver qué dice el Andrés, o sea, el Andrés nos dio cátedra de anime. Ahora vamos a ponerle desde la parte musical, a ver, hasta que no les pongas difícil, pero ¿cuál dice? A ver. No, ya le tomamos la lección ahora nosotros. Y está pensando. 5, 4, 3, 2. ¿La de Naruto? Se nos fue el cantante de Naruto. Otra. Se fue el cantante del Naruto. Vamos con la que está de moda ya. Vamos con la. Para que de aquí vayan a ver el capítulo embalado. Para que vayan directo a sentarse a la página oficial a ver el capítulo número. A las 7 de la noche para que vayan a ver el capítulo número 66. Para ser exactos. Wow. Ya. Sí, ¿no? De una, ya 66. Claro, ya estamos 66. Ah, bueno, y ojo, entonces, ¿no? Recuerden que ya dio la autorización para que se siga reproduciendo todo el 2017 los capítulos de esta serie. ¿No es cierto? Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todos los cumpleaños, especialmente a nosotros, que estamos cumpliendo nuestro primer año al aire. ¡Que viva! El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor. Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul. La verdad tuya, un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. ¡Échala! ¡Échala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. ¡Échala! ¡Échala! Vibrante mi corazón, siente emoción, haré una jequidama. ¡Échala! ¡Échala! Eso. Una próxima, amigos. A ver. ¿Saben qué? Se me va. A ver. Vamos, estaba peleando. Yo era un mano a mano directo contra el micrófono y les comento que el micrófono me acaba de ganar. Bueno, aparte de hacer la música que ustedes están haciendo como grupo, acá tenemos un dúo, ¿no es cierto? Así es. Sí, ¿no? Sí. Tenemos un dúo. Tenemos exactamente como unos 3 minutitos. Tenemos 3 minutitos. Los hermanos Ceballos de Eraso, ¿no es cierto? Es otra onda. No importa, vamos a pegarnos un... ¿Por qué no, no es cierto? Vamos a pegarnos un poquito de la otra onda. ¿Podemos? Sí, ¿no? Sí. Ellos se presentaron. Ven acá. Ya dije, ven acá. Ya dijo Ñaño Mayor, ven acá. Y es ven acá, ¿no es cierto? Entonces, ellos hacen, para que vean que, porque alguien me dijo que solamente se dedican a hacer esta música, les dije no, para que vean que también hacen de la música de la nuestra, de la de aquí, de la de nuestras raíces, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para que vean, vamos a sacarles un pedacito, ¿no es cierto? Vamos a sacar un pedacito. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo, en parte es terrenal y en parte santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Para que vean que no solamente se dedican a hacer música afuera, porque decían, ¿por qué no hacen de la otra? Nosotros, aquí está, comprobado. Gracias, no. Claro, es que justo les decía, nos dijeron que ustedes se dedican a hacer solamente la música, ¿y por qué no valoraron nuestro? Les digo, vean, les tengo una sorpresita, aquí está, para que vean que los Tomodachi también se dedican a hacer y les gusta lo nuestro, no solamente lo de afuera, también valoramos lo nuestro y también hacemos todo sobre lo nuestro. Muchísimas gracias a todos quienes nos han escuchado en este sábado. Mis estimados, muchísimas gracias por visitarnos nuevamente. Nos despedimos. Se acabó nuestro primer programa de esta nueva temporada. Se acabó el primer programa de este nuevo año, que esperamos que sean muchísimo más junto a ustedes. Por mi parte, les agradezco muchísimo. Recuerden que nos pueden escuchar a través de los 940M, a través de la página del Facebook. También nos pueden escribir, nos pueden escuchar. Los reprises ahí ponemos todos los días, lunes exactamente, los reprisamos. Así que muchísimas gracias. Conmigo, Andresito, gracias. Nos vemos el próximo día sábado, Dios mediante, otra vez a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos despedimos. Chau. Muchas gracias, muchachos. Se acabó la hora de compartir K-pop y más K-pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. Te esperamos.